La Biblia sigue siendo el libro más vendido del mundo, pero no es necesariamente el libro más leído del mundo. Y esto es tan obvio por el simple hecho de que si usted pregunta a cualquier persona cuál es el significado de la Navidad, la respuesta por lo general estará relacionada con regalos, dulces, árboles de Navidad, guirnaldas decorativas, paseos, visitas de familiares, nieve, Santa Claus o Papá Noel, trineos, venados, juguetes, el Polo Norte. Aún las personas religiosas pero superficiales dan esa clase de respuesta. Mi amigo, después de la creación, la Navidad es el acontecimiento más extraordinario en la historia del universo. Quiero compartir con usted todo el profundo significado de la cuna que estremeció al mundo. Y espero que esté listo para tomar notas que más tarde le servirán para su reflexión y su tiempo devocional. Y gracias por estar en la sintonía de este programa. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos, con nosotros el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Le invito a abrir la Palabra de Dios en la Epístola a los Colosenses en el Nuevo Testamento. Busque el capítulo primero, y después de unos instantes comenzaré a leer desde el versículo 15. Pero antes quiero informarle que un erudito antropólogo ha calculado que todas las personas que han vivido desde Adán y Eva hasta hoy son, en números redondos, como 30 billones de personas. Y de estos 30 billones de personas, billones vivieron, murieron y prácticamente han sido olvidadas. Comparativamente, ha habido solo unos pocos, un puñado de individuos que han alcanzado gran prestigio, cuyos nombres son conocidos a través de la historia. Sus nombres y sus hechos son famosos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Pero existe un hombre en toda la historia que es absoluta y totalmente único. Es una categoría en sí mismo. Este individuo ha sido el objeto y la combinación de más atención, más devoción, más crítica, más adoración y más oposición que cualquiera otra persona de entre los 30 billones de personas que han vivido en el mundo. Cada palabra registrada que él habló ha sido estudiada, analizada, discutida, escudriñada, criticada por generaciones de filósofos, eruditos, teólogos e historiadores. No existe un solo instante desde que él vivió aquí sobre la tierra hasta el momento presente en que no hayan millones de personas hablando sobre él o hablándole a él. Es asombroso. Este individuo, esta persona singular, única, en cuyo honor elevamos oraciones e himnos y cánticos espirituales, es Jesús. Jesús es un hombre. El nombre del hombre que nació en Belén hace más de 2000 años, y cuando él nació, su cuna estremeció al mundo. Ahora vamos a leer Colosenses capítulo 1, comenzando en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso pasaje de las Escrituras! Esta es una persona maravillosa. Cuando Jesucristo nació, dividió la historia en dos épocas, antes de Cristo y después de Cristo. Dividió los siglos. Es asombroso el saber que la influencia del Señor Jesucristo al pensar en los siguientes puntos. Nunca escribió un libro, y sin embargo más libros se han escrito y se seguirán escribiendo sobre él que cualquier otra persona en la historia. Nunca pintó un cuadro, o escribió una poesía, o compuso una canción. Sin embargo, piense en todas las obras de arte, la música, la literatura, las esculturas, las películas, los videos que se han hecho acerca de Jesús. Él nunca organizó un ejército. Sin embargo, millones han ofrendado su vida por su causa. Nunca viajó demasiado lejos del lugar de su nacimiento. Sin embargo, hoy su influencia es evidente alrededor del mundo. Cuando habló, nunca habló en una sola vez a más de unos pocos miles de personas. Pero hoy más del 30% de la población mundial pronuncia su nombre y le adora. Y aunque su ministerio personal solo duró 3 años y su influencia fue limitada, hoy su nombre es difundido en la radio, la televisión y por medio de la página impresa. Y este mismo mensaje que estoy predicando hoy será enviado a un satélite y desde allí será difundido hacia el Medio Oriente, Jerusalén, Egipto, Centro y Latinoamérica. El mundo entero está escuchando la predicación de las buenas nuevas de salvación. Él no tuvo una educación especial. Fue el hijo de un carpintero. Y sin embargo, universidades y seminarios y colegios y centros de aprendizaje enseñan más sobre él que sobre cualquier otra persona. Nunca poseyó nada material. Cuando quiso navegar, tuvo que pedir prestado un bote. Cuando quiso alimentar, tuvo que utilizar la comida de otra persona. Y hasta para entrar en Jerusalén, tuvo que utilizar un burro ajeno. Y para pagar los impuestos, encontró el dinero en la boca de un pescado. Piense ahora en los edificios, las construcciones que se han levantado en todo el mundo para predicar y enseñar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Durante el tiempo que vivió en esta tierra, su influencia entonces fue mínima. Pero si usted consulta en una edición reciente de la Enciclopedia Británica el nombre Jesús, encontrará más de 30.000 palabras acerca del Señor Jesucristo. Deseo que escuche con atención lo que el gran historiador Kenneth Scott Latheret dijo, y lo cito textualmente. Jesús ha tenido más efecto sobre la historia de la humanidad que cualquier otro de su raza que jamás haya existido. Bien, por eso quiero preguntarle a cada educador, ¿cómo puede ser educado un niño sin enseñársele sobre Jesús, quien ha afectado a la raza humana, le guste o no? Amigo, Jesucristo es el hombre único entre 30 billones de seres humanos, absoluta y totalmente único. A la entrada de nuestra Iglesia Bautista de Bellevue hay una Biblia de bronce con las palabras del Dr. Robert G. Lee, quien fue pastor de esta iglesia por mucho tiempo. Y él dijo lo siguiente: Jesucristo es el Hijo del Hombre sin pecado, Hijo de Dios con poder, el más alto ideal de la literatura, la más notable personalidad filosófica, el máximo problema de los críticos, la doctrina fundamental de las teologías, el pan celestial necesaria para el hambre del mundo, el agua del cielo para la sed de la tierra. Jesús es la gloria del cielo para vergüenza de la tierra, la gracia del cielo para la culpa del mundo, la esperanza del cielo para la desesperanza de la tierra, el amor del cielo para el odio del mundo, la paz del cielo para las luchas de la tierra, el perdón del cielo para los pecados del mundo, la vida del cielo para la muerte de la tierra. Todo esto y mucho más es Jesucristo. Amigo, escúcheme. El tratar de explicar a Jesucristo es imposible. El ignorarlo es desastroso y el rechazarlo es fatal. Pero en cambio el conocerlo es amarlo, el amarlo es creer en él y creer en él es ser salvo y ser salvo es ser radical y dramáticamente transformado por el tiempo y la eternidad. Me siento tan inadecuado para decir lo que siento, porque cualquier lenguaje humano es tan limitado para describir al Señor Jesucristo. La mente humana es demasiado finita para comprenderlo, y el corazón humano es demasiado pequeño para abarcar a este ser extraordinario que llamamos Jesucristo. En el pasaje bíblico que acabo de leer, el versículo 19 lo resume todo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Este es un gran versículo. Esta palabra plenitud, del griego pleroma, ¿qué significa? Significa que la suma total de todo lo que existe está en Jesús. Y la palabra habitase no significa simplemente morar, sino radicar permanentemente. Todo lo que hay y habrá está en este maravilloso Jesucristo. Y la Biblia dice que es el plan de Dios, que en todo Él, esto es en Jesús, tenga la preeminencia. Permítame hablarle por unos minutos sobre la preeminencia de Cristo. Usted nunca llegará a conocer a Dios como podría o debería sin conocer a Jesucristo. Jesucristo es preeminente en la revelación del Padre. Mire el versículo 15 de Colosenses capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible. La imagen, la representación del Dios invisible. Dios, espíritu, y Dios es invisible. Dios es trascendente, y Dios es incomprensible. Dios es santo, y Dios es inaccesible. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? La razón no nos podrá atraer a Dios, porque lo finito nunca podrá comprender lo infinito. La religión nunca podrá traernos a Dios, porque cualquier religión es la obra de los hombres. El ritual no nos podrá traer a Dios. Sin Jesucristo, nunca podrá total y libremente conocer a Dios. Anote al margen el siguiente versículo, Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahora ponga atención a la siguiente frase. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino, o sea, excepto, el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Padre a menos que Jesús dé a conocer al Padre. Jesús tiene el monopolio de la revelación. ¿Comprendió eso? Jesús ha acaparado el mercado de la revelación. La única forma en que usted puede conocer a Dios como se debe es que Jesucristo se lo presente. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted dirá, Pastor Rogers, eso demuestra una mentalidad muy cerrada, intolerante y estrecha. Déjeme decirle algo. Jesús no es un buen camino hacia el Padre. Él es el único camino hacia el Padre. Pero usted insiste, no me agrada la gente de mente cerrada. Pienso que usted quiere que su farmacéutico sea de mente estrecha, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría usted si él le dijera, bien, aquí hay 10 botellas de medicina, escoja una y esperemos a ver qué sucede? Yo sin duda quiero que el piloto del avión en el cual estoy viajando tenga una mente estrecha pero precisa. Nos gusta que la gente que se encarga de nuestro dinero en los bancos sea de mente estrecha. De lo contrario, perderemos nuestro dinero. Pero de algún modo, cuando se trata de lo más importante del mundo, esto es, nuestra relación con Dios, decimos, bien, realmente no hay ninguna diferencia. Mi amigo, hay una enorme diferencia. Él, Jesucristo, es preeminente en la revelación de Dios el Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De qué habla esto? No habla de su creación, porque Él nunca fue creado. Este pasaje de la Escritura nos dice que Él siempre ha sido. Él hizo todas las cosas que existen, y si hizo todas las cosas, entonces Él mismo nunca fue hecho, porque Él no podría haberse creado a sí mismo. Él creó todas las cosas que han sido hechas. ¿Qué significa aquí la palabra primogénito? No habla de un tiempo cuando Él empezó a existir, como tratarán de enseñarle a algunas personas que van de puerta en puerta vendiendo su doctrina falsa. La palabra primogénito significa rango. Habla de primera importancia. Permítame darle un versículo clave. Salmo 89:7. Habla de Salomón. Y David dice de Salomón: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salomón no era el hijo mayor de David. David tuvo muchos hijos antes de tener a Salomón. Pero de lo que David habla aquí es que Salomón es el de más alto rango. Y de esto es lo que Dios también está hablando. Jesucristo excede en rango y en importancia a todos los otros. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Él es el primogénito. Jesús es preeminente en la revelación del Padre. ¿Desea conocer a Dios? Entonces conozca a Jesús, a Jesús. Y si usted no llega a conocer al Señor Jesucristo, nunca podrá comprender a Dios como debería, porque Él vino a manifestar, a revelar al Padre. Gracias a Dios por Belén, en donde se hizo realidad Dios con nosotros. El Verbo se hizo hombre para que pudiéramos conocer y sentir el corazón de Dios. Hay una segunda manera en que Jesucristo tiene la preeminencia, una segunda forma en que su cuna estremeció al mundo. Primero, en la revelación del Padre. Segundo, en la regulación del universo. Este pasaje de las Escrituras es uno de mis favoritos. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el poder de la creación. ¿Quién? Jesucristo. Este hombre único en 30 billones de seres humanos es el poder de la creación. El pequeño bebecito de Mateo 1 es el gran Dios de Génesis 1. El bebé en Mateo es el que creó a su propia madre, y cuando él nació era tan viejo como su padre y mucho mayor que su madre. Hay personas que creen que todo sucedió súbitamente. Quieren explicarlo todo sin la intervención de Jesús y creen en la evolución. Mi amigo, si usted cree en la evolución, tiene cuatro problemas mayores. Tiene problemas con las Escrituras, porque la Biblia no enseña tal cosa. Y si yo no puedo confiar en las Escrituras para que me diga de dónde vengo, ¿cómo confiar en ellas para que me diga a dónde voy? No solo tendrá problemas con las Escrituras, sino también con la salvación, porque si la evolución es verdadera, entonces no existió el jardín del Edén. Y si no existió el jardín del Edén, entonces tampoco hubo la caída. No hay la naturaleza pecaminosa. Y si Génesis 3 es un mito, entonces Juan 3 es una farsa, porque dice que debemos nacer de nuevo. Si usted cree en la evolución, también tendrá problemas con la sociedad. Si usted cree que el hombre desciende de las bestias, no pasará mucho tiempo para que los hombres actúen como bestias. Fue esta filosofía de la evolución la que motivó a Hitler a construir hornos de gas para exterminar a seres humanos. Si cree en la evolución, también tendrá problemas con la ciencia. Científicamente, la evolución es un engaño. Sir Fred Hoyle, de la Academia Británica de Ciencia, es un notable matemático y astrónomo que estremeció a la comunidad científica mundial cuando dijo lo siguiente: ahora debemos admitir que la probabilidad de la vida iniciándose fortuitamente por evolución es la misma probabilidad de lanzar un dado y sacar el número 6 5 millones de veces seguidas. Esa es la posibilidad de la vida por generación espontánea. Seamos científicamente honestos con nosotros mismos al aceptar que la probabilidad de la vida, que va de mayor a mayor complejidad organizativa, haya comenzado por casualidad. Es la misma probabilidad de que un tornado o un huracán, al pasar por un cementerio de carros, deje como resultado un avión 747 listo para ser usado. Lo que este gran científico está diciendo es que lo fortuito e impersonal no puede crear complejidad de diseño. El doctor George Wald es profesor de biología en la Universidad de Harvard, profesor emérito, ganador del Premio Nobel en Biología, escribió lo siguiente en la revista América Científica: cuando se habla del origen de la vida, solo tenemos dos posibilidades de cómo se inició. La una es por generación espontánea y el principio de la evolución. Esa es una posibilidad. Simplemente ¡puf! Y sucedió. La otra posibilidad es el acto supernatural creativo de Dios. Y no hay una tercera alternativa. O fue generación espontánea, o fue un poderoso acto creativo de Dios. Este laureado científico profesor en Harvard dice que la primera posibilidad, es decir, la generación espontánea, científicamente fue probada ser una imposibilidad por las investigaciones de Louis Pasteur y otros, hace más de 120 años. Sabemos que no existe tal cosa como la generación espontánea de la vida. Eso nos deja con una sola conclusión: el acto creativo supernatural de Dios. Pero ponga atención a lo que este notable científico dijo. No puedo aceptar el acto supernatural creativo de Dios porque escojo no creer en Dios. Se da cuenta de la tremenda contradicción. Declara que la vida es imposible que haya empezado sin intervención de Dios, pero que él no va a aceptar creer en Dios. Dijo además: escojo creer en aquello que sé que científicamente es imposible, la generación espontánea y la evolución. Escojo aceptar lo que sé que es imposible. ¿Por qué? Porque no quiere creer en la palabra de Dios, profesando ser sabios. Se hicieron necios. ¿Cómo sucedió todo? El Hijo de Dios, el Señor Jesús, habló y las cosas fueron. Jesús es el creador de todas las cosas. Él es el poder de la creación y el preservador de la creación. Jesús no solo es el creador, Él quiere ser su salvador. ¿Cree usted en Él? ¿Lo ha recibido en su corazón? Si desea, puede hacerlo ahora mismo. Sencilla, pero sinceramente ore conmigo y diga: querido Dios, vengo a pedirte perdón y ayuda. Señor Jesús, para ti no hay nada imposible. Límpiame, sálvame. Agradezco lo que hiciste por mí en el Calvario y te acepto desde ahora y para siempre como mi Salvador y Señor. Lo pido en tu santo nombre. Amén.